Lección número 9. En esta lección vamos a tomar una palabra muy importante. Primero, por su significado principal. Y segundo, por su uso auxiliar. La palabra es to be, ser o estar. Esta palabra to be es una palabra de acción. Sus formas en el tiempo presente son irregulares. Por ejemplo, las formas singulares son I am, yo soy, yo estoy. You are, usted es, usted está. He is, él es, él está. She is, ella es, ella está. Las formas plurales son we are, nosotros somos, nosotros estamos. You are, ustedes son, ustedes están. They are, ellos son, ellos están. O ellas son, ellas están. Muy bien. El significado principal de to be lo dejaremos para una lección especial. Por de pronto, veremos su uso auxiliar. La palabra básica es going. Going. Muy bien. Ejercicio A. En este ejercicio, simplemente combinamos la forma personal y auxiliar más la palabra básica. I am going. Yo voy. You are going. Usted va. He is going. Él va. She is going. Ella va. We are going. Nosotros vamos. You are going. Ustedes van. They are going. Ellos, ellas van. Muy bien. Ejercicio B. Vamos a completar la construcción con la palabra de acción. Usaremos to eat, comer. Note, cuando usamos going en construcción, en otras palabras, cuando le sigue la palabra de acción, el significado cambia. Ahora nosotros tenemos el futuro inmediato. Por ejemplo, note la diferencia entre las siguientes frases. Yo voy a la playa. Y yo voy a ir a la playa. La segunda frase es el futuro inmediato. I am going to eat. Yo voy a comer. You are going to eat. Usted va a comer. He is going to eat. Él va a comer. She is going to eat. Ella va a comer. We are going to eat. Nosotros vamos a comer. You are going to eat. Ustedes van a comer. They are going to eat. Ellos, ellas van a comer. Ejercicio C. En este ejercicio, le damos las palabras de acción que vamos a usar en esta lección. To rent. Alquilar. To permit. Permitir. To forget. Olvidarse. To mail. Enviar. To apply for. Solicitar. To earn. Ganar. To repay. Pagar. Pagar otra vez. To practice. Practicar. To say. Decir. To follow. Seguir. Ejercicio D. Vamos a hacer preguntas simples usando las palabras de acción que acabamos de ver. Pero primero, tenemos que ver cómo se hacen preguntas con esta clase de construcción. Esta clase de pregunta no emplea la señal do. La pregunta se hace cambiando la posición de la forma personal y el auxiliar. Por ejemplo, la frase simple: He is going to eat. Él va a comer. Ahora la pregunta: Is he going to eat? ¿Va a comer él? Are you going to rent? ¿Va a alquilar usted? Yes, I am going to rent. Sí, yo voy a alquilar. Is he going to permit? ¿Va él a permitir? Yes, he is going to permit. Sí, él va a permitir. Is she going to forget? ¿Va a olvidarse ella? Yes, she is going to forget. Sí, ella va a olvidarse. Are you going to mail? ¿Van a enviar ustedes? Yes, we are going to mail. Sí, nosotros vamos a enviar. Are they going to apply for? ¿Van ellos, ellas a solicitar? Yes, they are going to apply for. Sí, ellos, ellas van a solicitar. Ejercicio E. En este ejercicio, simplemente le vamos a dar las contracciones de la forma personal y el auxiliar. Contracciones se usan en conversación común y corriente. I am going. I'm going. You are going. You're going. He is going. He's going. She is going. She's going. We are going. We're going. You are going. You're going. They are going. They're going. Ejercicio F. Vamos a hacer preguntas generales a la acción. También en este ejercicio vamos a contestar usando las contracciones que acabamos de ver. What are you going to do? ¿Qué va a hacer usted? I'm going to earn. Yo voy a ganar. What is he going to do? ¿Qué va a hacer él? He's going to repay. Él va a pagar. What is she going to do? ¿Qué va a hacer ella? She's going to practice. Ella va a practicar. What are you going to do? ¿Qué van a hacer ustedes? We're going to say. Nosotros vamos a decir. What are they going to do? ¿Qué van a hacer ellos, ellas? They're going to follow. Ellos, ellas van a seguir. Muy bien. Ejercicio G. Vamos a ver el negativo. Por ejemplo, I am not. He is not. I am not going to eat. Yo no voy a comer. He is not going to eat. Él no va a comer. She is not going to eat. Ella no va a comer. We are not going to eat. Nosotros no vamos a comer. You are not going to eat. Ustedes no van a comer. They are not going to eat. Ellos, ellas no van a comer. Ejercicio H. En este ejercicio vamos a hacer preguntas simples, pero con respuestas negativas. Are you going to rent? ¿Va a alquilar usted? No, I am not going to rent. No, yo no voy a alquilar. Is he going to permit? ¿Va a permitir él? No, he is not going to permit. No, él no va a permitir. Is she going to mail? ¿Va a enviar ella? No, she is not going to mail. No, ella no va a enviar. Are you going to follow? ¿Van a seguir ustedes? No, we're not going to follow. No, nosotros no vamos a seguir. Are they going to say? ¿Van a decir ellos, ellas? No, they are not going to say. No, ellos, ellas no van a decir. Ejercicio I. Vamos a ver las contracciones en el negativo. I am not going to eat. I'm not going to eat. He is not going to eat. He isn't going to eat. She is not going to eat. She isn't going to eat. We are not going to eat. We aren't going to eat. You are not going to eat. You aren't going to eat. They are not going to eat. They aren't going to eat. Ejercicio J. Vamos a hacer preguntas y respuestas negativas usando las contracciones. Are you going to mail? ¿Va a enviar usted? No, I'm not going to mail. No, yo no voy a enviar. Is he going to rent? ¿Va a alquilar él? No, he isn't going to rent. No, él no va a alquilar. Is she going to practice? ¿Va a practicar ella? No, She isn't going to practice. No, ella no va a practicar. Are you going to earn? ¿Van a ganar ustedes? No, we're not going to earn. No, nosotros no vamos a ganar. Are they going to finish? ¿Van a terminar ellos, ellas? No, they aren't going to finish. No, ellos, ellas no van a terminar. Muy bien, terminamos con lección número 9. Pase un buen día y nos vemos en la próxima lección, en la cual vamos a ver el progresivo presente.